primera cuestión es que ahí hay una intervención de oficio. Sí. ¿No? Primero que nada porque hay heridos de bala que fueron al hospital público. ¿No? Entonces, al menos uno de los heridos de bala llegó a un hospital público. Sí. ¿No? ¿Era el que se decía que primero había fallecido? No. No. La verdad es que yo te soy sí. absolutamente transparente. Allí, de los 5 heridos de bala, sí. Solo uno llegó al hospital, ¿no? Bien. El resto desaparecieron. Sí. Y es interesante, porque allí había gendarmería. El movimiento, digamos, acá, a ver, ¿cómo te describo bien la situación? El movimiento que integra la CTA es el movimiento de estibadores portuarios de pie, que sí. son los portuarios que fueron cesanteados en el proceso de privatización del puerto de Buenos Aires. ¿No? El puerto de Buenos Aires fue privatizado en la época de Menem, y allí trabajaban 7.000 compañeros, ¿no? En su mayoría quedaron todos desocupados, una parte sustancial de ellos. El puerto fue reconvertido, y eso dio origen a una situación de una pelea importante que culminó en un decreto de reparación histórica que plantea que aquellos que no se jubilaron porque se fueron cesanteados y no tenían los años, que el Estado se hacía cargo y con el resto lo aporte, y que los compañeros cobraban una jubilación que tiene que ver con toda la situación de puerto. Los portuarios se jubilan muy temprano, se jubilan a los 55 años, si no me equivoco, ¿no? Sí. 55 o 52, ¿no? Y hay una cantidad de adicionales que tienen que ver con la insalubridad de los puertos, todo el tema que tiene que ver con el trabajo arriba de los barcos, más en aquella época donde la tecnología era escasa en el puerto de Buenos Aires. Bien. Estamos hablando de la etapa donde recién comenzaba a aparecer el contenedor como elemento de transporte, ¿no? Sí. El movimiento estibador portuario, entonces, son compañeros que en su mayoría son grandes, que tienen en su mayoría 60 o más años, ¿no? Uno de los compañeros heridos de bala es un compañero que tiene 67 años, y una parte importante de los heridos, sí. ¿no? Que atendieron los hospitales, tienen entre 60 y 70 años. Claro. Por eso, lo primero que hay que descartar, la idea de una pelea de barra brava. Sí. Y con respecto a esto, a los heridos que usted decía que era interesante mencionar, ¿usted por qué no, cree que los heridos no fueron a los hospitales? Justamente para tapar el conflicto, para tapar el enfrentamiento. Pero sigo pensando, sí. en voz alta. Sí. La confrontación en el puerto está dada entre la lista roja y negra, ¿no? Que sí. era la lista de oposición, que no pudo presentar lista, y la gente que tiene a su cargo el sindicato, ¿no? En este caso, Pedro Corbalán. La llegada de la barra de Independiente sí. tiene dos ejes centrales. Primero que nada, una parte central de la gente que trabaja en el puerto es gente que vive en el Duque, en Avellaneda. O sea, que es gente que se conoce en los barrios. Claro, sí, ¿no? sí. ¿Me entiende usted? Sí. Con lo cual, la desaparición de los heridos no se pueden esfumar, menos un tipo que tiene una herida en la cabeza, ¿no? Y la no aparición es un tema que habla de el nivel de corporativo y el grado de corrupción del puerto de Buenos Aires. O sea, usted puede hacer desaparecer un herido en la ciudad de Buenos Aires, sí. ¿no? Heridos que donde había medios, donde todos vimos a los heridos y los heridos desaparecieron, Pero una pregunta, usted cuando dice, está hablando de que están desaparecidos, que no están en sus casas, no están, no han... No pudimos tener más noticias de ellos, no pudimos comunicarnos con ellos, nadie sabe dónde están, en los hospitales públicos no aparecen. Es interesante preguntarse cómo se hace para curar heridos de bala si uno no va al hospital público. Claro. Tema... terrible. Sí. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, a partir de la actuación de oficio, nos hemos presentado, se han presentado nuestros compañeros, han ido a declarar, y estamos siguiendo la causa iniciada desde Prefectura Naval, que fue la que inició la investigación. Bien. O sea que, en principio, ahora quedaría esperar que actúe la justicia con respecto a esto. Sí, yo, en honor a la verdad, y lo digo tratando de ser muy equilibrado en lo que digo, sí. Es muy dolorosa la situación, apena a la sociedad, la situación de esta chiquita, María de los Ángeles, creo que se llama, sí. Lo sí. Que lleva 14 días en los medios, sí. ¿No? Pero nuestra sociedad se mueve con una... la verdad que no hay equivalencia, ¿no? Lo de Castelar, lo del tren estuvo 48 horas en los medios. Sí, era justamente lo que abríamos este tema hace un ratito aquí en Radionauta, diciendo que sobre el tema de los portuarios nadie había hablado más allá del día posterior a los incidentes. No se habló más de los portuarios, no se habló más de Castelar, y es así, van tapando y tapando cosas, la verdad que... entonces hay una cantidad de cosas que... y de causas que nosotros seguimos que después no tienen más estado público. Fíjese usted que el fallo de la Corte Suprema, que irritó tanto a la Presidenta en su mensaje en el Monumento a la Bandera, es una causa de 11 años. 11 años. ¿No? Durante 11 años nosotros hemos estado siguiendo la causa, ¿no? Y la causa tiene que ver con que un día los trabajadores municipales en Salta se levantaron y el gobierno decidió que, como no había plata, le bajó el salario a todos los trabajadores municipales, ¿no? Sí. Entonces, Carlos, usted hacía declaraciones justamente la semana pasada diciendo que no habíamos aprendido nada de lo que pasó con Mariano Ferreira, independientemente de que haya habido muerto o no, eso no voy al caso, sino de esto de la patota sindical dentro del trabajo de uno cualquiera, por decirlo de alguna manera, en este caso del puerto, en su momento de los trenes, como que continúa estas maniobras. Que son verdaderas asociaciones ilícitas que controlan negocios importantes. Entonces están asociados con otras bandas como las barras bravas de los equipos de fútbol, que nada tienen que ver con los hinchas de fútbol. Pero lo cierto de todo esto es que, y vuelvo al fallo de la Corte, el fallo de la Corte lo que hace es darnos la razón en lo que nosotros venimos planteando hace tantos años frente a la OIT. Lo que ha pulverizado la Corte Suprema es el artículo 31, inciso A, de la Ley de Asociaciones Profesionales. Vale decir, ya no es sobre un caso, sino sobre una ley que dice que es inconstitucional, que no puede haber un incunicato y que los trabajadores tienen derecho a ser representados por quien ellos lo decidan. Claro. ¿No? Y que el Estado lo que tiene que hacer es simplemente anoticiarse de cuál es la forma organizativa que decidieron los trabajadores. En este país lo que sucede ahora es otra cosa. El Estado, vía Ministerio de Trabajo, decide qué lista se presenta, qué lista no se presenta, quién gana o quién pierde. Porque además de eso, quien gane tiene la potestad de sentarse a negociar salarios, claro. Quien gane tiene la potestad de cobrar la cuota sindical, muchas de esas cuotas son cuotas solidarias. Hay una cantidad de gremios en este país que no le interesa tener afiliados, no quieren que la gente se afilie al sindicato, porque si usted se afilia al sindicato, usted es un problema. Uh-huh. Y si usted no se afilia, le cobran la cuota solidaria igual. O sea, claro. ¿Para qué quieren que sea así?